el derecho a la vida en Venezuela debería tener unas garantías mucho mayores que las que el Estado está ofreciendo. Y en particular vemos todos los años cómo crece el número de víctimas producto de la violencia. La violencia hoy en día es uno de los de las causas de muerte más importantes en Venezuela. Así también las enfermedades crónicas no transmisibles, pero también las enfermedades infecciosas transmisibles que se pueden prevenir si uno cuenta con un buen saneamiento ambiental, con un buen sistema de salud, con educación para la salud, con medidas preventivas. Y es el caso del VIH-SIDA, que es interés de muchas personas y actualmente se está celebrando pues el Día de la Lucha contra el VIH-SIDA. En Venezuela, más de 11.000 nuevos casos se notifican por año de VIH-SIDA y están falleciendo unas 2.100 personas por año en forma estable, hasta donde se tienen cifras estadísticas oficiales.